olvidar, mi amor te reclama. Mira, no me vayas a olvidar, mi amor te reclama. Son tan grandes mis sufrimientos, mis deseos incomparables. Y si esperas en mi regreso, prometo contigo casarme. Son tan grandes mis sufrimientos, mis deseos incomparables. Y si esperas a mi regreso, prometo contigo casarme. Y verás que viviremos feliz. Y verás que viviremos feliz. Y verás que viviremos feliz. Y verás que viviremos feliz. Mis deseos incomparables. Y si esperas a mi regreso, prometo contigo casarme. Son tan grandes mis sufrimientos, mis deseos incomparables. Y si esperas a mi regreso, prometo contigo casarme. Y verás que viviremos feliz. Y verás que viviremos feliz. Y verás que viviremos feliz. Y verás que